X me gusta más. Radio Ranchito me gusta más. Un eslabón importante de Radio Cadena Inciso. Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo. Que sepan que es cierto, la locura que siento por ti es por mirarte de lejos, porque tú no me permites ni un segundo de tu tiempo. Si fuera ladrón no viviría sufriendo, me metería sin permiso dentro de tu pensamiento. Thank you. siguen dominando. Radio Ranchito, me gusta más. XTX. Some people say a man is made out of mud. A woman's made of the muscle and blood. Muscle and blood, down skin and bone. A mind that's a weak and a back that's strong. You know, 16 tons, why did you get me? Another day older and different day. St. Peter, don't you call me, cause I can't call. To the company store. I was born one morning when the sun didn't shine, and I picked up the shovel and the whoops in mine. We loaded 16 tons, the Norman and call, and the tall boss said, the world to bless my soul. We loaded 16 tons. Why did you get another day older and different day? St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born by the morning, it was this and rain, fighting men. Operation a team with my old mama life. He got a half tone wrong and maybe double land. He drove the 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. Send Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Coming better, step aside. Lot of men did it, lot of men died. One fist to heart, the other is here. If your armor don't you get you, then the left one room. You look to 16 tons, what do you get? Another day older and be burned it. Then baby, don't you call me, cause I can't go. Si estás pasando por un proceso de deportación o conoces a alguien en esta situación, este programa puede ser una bendición para ti. Deportado mas no derrotado, conducido por el pastor Jesús Torres. No pierdas la fe y recuerda que al que cree, todo le es posible. Fortalece tu espíritu todos los viernes de 8 a 9 de la noche. Solo aquí, en Radio Ranchito, 1420 AM. Pa' cantarle a Guanajuato, no voy a pedir permiso. Guanajuato, no voy a pedir permiso. Yo nunca hablo por los codos y sostengo lo que digo. Es cuna de hembras hermosas y hombres que son decididos. Tierras afuera de serie, pues no conocen el miedo. Saben amarrar cortito, les gusta ser muy parejos. Las pruebas ya las han dado aquí y en el extranjero. En la ciudad de Dolores lo demostró el cura Hidalgo. Por eso es que donde mío. Pa' terminar el corrido, paisano, aviéntese un trago. Cuna de la independencia es mi lindo Guanajuato. Mientras que yo tenga vida, voy a seguirlo escuchando. Música de ayer y hoy. Radio Ranchito. Me gusta más. Quédate un poquito más. Todavía no es hora de abordar. Y escucha estas palabras como despedida. ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo, si bien me equivocaba, tenía la certeza que mi sitio era a tu lado. Hasta hoy así cumplí, pero a mí se te olvidó que prometiste que nunca me dejaría, que sin mí no había razón para seguir viviendo. Incompatible a mí siempre será, y que no tenemos en común ninguna meta. Si es así, que quede claro que todo esto se habría evitado si tú me hubieras siempre hablado con la neta. Porque yo, si bien me equivocaba, tenía la certeza que me siento a tu lado. Ya lo ves que sí cumplí, pero a ti se te olvidó que prometiste que nunca me dejaría, que sin mí no había razón para seguir viviendo. No te olvido que prometiste amarme sin fin del tiempo, en las buenas y en las malas me daría tu calor. Se te olvidó que me robaste el corazón, que prometiste. Quédate un poquito más. A mí me gusta más. 1420 AM. Ella se pregunta dónde irá. Él está seguro de su amor. Ella le esperará hasta el amanecer. Él tendrá un pretexto que contar. Ella lo entenderá, ella lo entenderá, porque solo vive para él.

Doña Marcia Enciso. Desde la frontera más conocida del mundo, en Tijuana, estás escuchando XEX. Una más de Cadena Enciso. La doble X me gusta más. Radio Ranchito 1420 de amplitud modulada. Es XEX con 10.000 watts de potencia. De la Sierra Morena. Desde 1946, en la frontera más transitada del mundo. XEX 1420 AM. 79 años de tradición. La doble X me gusta más. Radio Ranchito me gusta más. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Palabras, ni verso, rima o prosa, quizá con una rosa te lo pueda decir. ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón se puso a cantar. ¿Sabes una cosa? Te quiero, y te entrego en esta rosa la vida que me pueda quedar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo y le cuento las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? Que yo te quiero, que sin ti me muero, si estás decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. ¿Sabes una cosa? Te quiero y te venero, te adoro y te deseo, cariño, ven y déjate amar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido. Y le cuento las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Adivina qué, tú eres quien desata mi antojo. Ya sabes que me trae re loco, pero si me gustan que se hagan las de rogar. Adivina qué, ningún otro amor me interesa. Muy pronto voy a andar de fiesta. Abre la puerta de atrás y se... Cadencia en cada paso cuando al perro va paseando, muy discreta le echa un lazo a los que estamos mirando. Y aunque obviamente al perro mucha gracia no le hacemos, mueve el rabo y bien se sabe de esta dama el mero dueño. Qué bonito ser su perro me viene a mi pensamiento, para sentir sus caricias y respirar de su aliento. ¿Qué me importa que la miren y me revuelque de celo? Si es por esa bella dama, qué bonito ser su perro. Y esto es lo nuevo, nuevo de Chris Melody. En tribal. Enamorada de un cantante. Y échale DJ Morpheus. Y aunque yo sea solo para él una fan. Enamorada de un cantante. Ay, qué bonito, qué emocionante. Y comienza a gritar, luego quiero cantar. Y bailo y salto. Enamorada de un cantante, pero qué loco, qué alucinante. Si lo llego a tocar, me voy a desmayar. Lo quiero mucho en realidad. tengo sus discos, tengo sus pósters, me sé las letras de sus canciones. Y su voz me conquista, me atrapa, me cita cuando lo escucho cantar. Y cuando sale en las revistas, corto todas sus entrevistas. Y siento que me muero, si acaso me pierdo su concierto en la ciudad. Yo comienzo a sudar y a temblar cuando en el escenario aparece y escucho su voz. Siento mi corazón estallar. Enamorada de un cantante, ay, qué bonito, qué emocionante. Y comienzo a gritar, luego quiero cantar y bailo y salto sin parar. Enamorada de un cantante, pero qué loco, qué alucinante. Si lo llego a tocar, me voy a desmayar. Lo quiero mucho en realidad. ¿Chris? Marcia Enciso. Estas son las imágenes auditivas que dan contenido a una emisora de radio cadena Enciso. En sí somos la fuerza de la radio, por eso. 1420 AM. Ranchito, 1420 AM. Como Lola, María y Lucha, nos hagan bolas, no hay muchas. en un jarrito y me supo mucho mejor. Lola el otro día me dio mezcal de la palma y canté y bailé con banda y se me alborotó hasta el alma. Amalia el otro día me dio un jarro con charanda y se me emborrachó hasta el gallo que traía yo en la garganta. Luchi el otro día me dio sotol su aguardiente y canté con Jorge y Pedro, con Javier y con Vicente. Por esa compañía le entro, sea de noche o sea de día. Porque digo yo soy puro mexicano, Pedro echó su mejor grito de alegría, y Javier cantó más lindo ese día, y Vicente dijo quítense que ahí voy. De Cocula es el mariachi, Lola es de Sinaloa, Amalia es de Michoacán, Lucha es de Chihuahua, las tres son mexicanas y nacieron pa' cantar. ¡Ay, qué bonitas las canciones de mi tierra! Cada vez que yo las canto, parece que ando en el campo dándole. En el vientre le canté y he vivido así la vida. Dios y mi madre querida y las canciones son mi fe. Cuando canto yo le estoy rezando al cielo. Y el mariachi de mi tierra me acompaña. Alegra la

Ranchito, 1420 AM. Pensando, quiero llenarte de besos. Ranchito 1420 de amplitud modulada. Es XEX con 10.000 watts de potencia. Voz de la guitarra mía. Transmitiendo en vivo día y noche desde calle Carlos Rovirosa, número 3110, Fraccionamiento Aviación, Tijuana, Baja California, México. Desde 1946, en la frontera más transitada del mundo. XEX 1420 AM. 79 años de tradición. Doble X es doble fuerza. Doble X es doble cobertura. Doble X es pueblo. Por eso, la doble X me gusta más. Radio Ranchito me gusta más. Un eslabón importante de Radio Cadena Inciso. Escucha el 420 XT. Radio Ranchito es pueblo. Yo sé que soñas con poder cambiar las cosas. Te arrepentí si te morí por verme. Pero baby, no me duele más, se marchitaron las rosas. Suerte encontrándome en otro. Ranchito, en el 1420 de amplitud modulada. Es la doble X. A mí me gusta más. Vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. Tú que sabes de mí. Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así

todo el tiempo extrañándote. Qué cosas cuando uno se enamora y se entrega sin medida a un amor. Quisiera no quererte y no extrañarte, sacarte para siempre de mi ser. Qué cosas cuando uno quiere a alguien y da toda su vida en un instante. Porque las cosas no son como antes. Te quiero más que a nadie, aunque no te vuelva a ver. Y puro Wesley Romo, chiquitita. Acabo, aunque mi corazón a diario sigue soñándote. No, nunca te olvidaré y yo aquí seguiré todo el tiempo extrañándote. Qué cosas cuando uno se enamora y se entrega sin medida a un amor. La música que llega a tu corazón, La doble X, Radio Ranchito me gusta más. Estuve a punto de cambiar tu mundo, de allá al mercado. Y puro para adelante, compa. Me vi llegar y sentí la presencia de un ser desconocido. Jamás te había sentido. Te quise amar y tu amor no era fuego, no era lumbre. Las distancias apartan las ciudades destruyen las costumbres. Potencia. 10,000 watts de la música nuestra. Radio Ranchito, me gusta más. La doble X me gusta más.

tan afrodisíaca, sobrenatural. Bebí un shot pa' olvidar que una vez la dejaron llorando. Finge que no le duele y por eso se la lleva tomando. Terrenero con Red Bull, que no falte la actitud. El amor para los tabús, el sexo es para un tour. Tú también vale bien que haga una página azul, porque ya lo que perdió. Pero ella solamente tiene una en la mente, yo sé lo que se siente. Le pediré su pompa, por favor, no me pare. Voy a dar el salto pa' ver qué me sale. Puedo ser el remedio para su mal, porque esta noche ella y yo somos igual. Pues ni modo, salí rogón, porque sé que conmigo ella se pierde. Me puedo morir de tristeza, te da igual. quedarme si ya no me amas, si ya no me quieres? Mejor adiós, mejor me voy. Clásicos que siguen dominando. Radio Ranchito, me gusta más. Me gusta más. Con zapatos de tacón, el amor viene bailando, que flamencas caminando, con zapatos de tacón. Zapatos de piso, con zapatos de tacón, lucen más las pantorrillas cuando se ponen vestido. Con zapatos de tacón, las nenas se ven mejor y caminan con estilo. Con zapatos de tacón, nos provoca, nos incita y nos arranca mi suspiro. Con zapatos de tacón se de piso, con zapatos de tacón, luce más las pantorrillas cuando se ponen vestido. Con zapatos de tacón, las nenas se ven mejor y caminan con estilo. Con zapatos de tacón, nos provoca, nos incita y nos arranca mi suspiro. Con zapatos de tacón se mueven como programadas para coquetear. Con zapatos de tacón se mueven y sus movimientos nos hacen babear. Mira nada más lo que viene ahí, es una chulada con zapatos de tacón. Mira nada más, yo sería feliz si ella me aceptara, le daría todo de mí. Con zapatos de tacón, el amor viene bailando. Malo es guardar silencio. porque el amor. Y nos vamos desde Madrid hasta Terán, Nuevo León. Radio Ranchera, la doble X, Radio Ranchito me gusta más. Thank you.

Entra a caliente.mx, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Cada día de esta administración estamos más cerca de quienes más nos necesitan. Llevamos servicios de salud y apoyos sociales a más de 23,000 personas. Uniendo esfuerzos, llevamos a cabo acciones que transforman la vida. ¿Tienes dudas sobre la justicia electoral? Con Alfonsina, el asistente virtual del Tribunal Electoral, puedes preguntar en tu propio idioma. Alfonsina responde claro, incluyente y con base en documentos oficiales. Consulta sentencias, tesis y resoluciones sin perderte en tecnicismos. Ingresa a alfonsina.te.gob.mx y descubre una justicia electoral cercana, confiable y en tus palabras. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. Radio Ranchito 1420 de amplitud modulada. Es XEXX con 10,000 watts de potencia. Voz de la guitarra. Transmitiendo en vivo día y noche desde calle Carlos Rovirosa, número 3110, fraccionamiento aviación, Tijuana, Baja California, México. Desde 1946, en la frontera más transitada del mundo. XEXX 1420 AM. 79 años de tradición. Doble X es doble fuerza. Doble X es doble cobertura. Doble X es pueblo. Por eso, la doble X me gusta más. Radio Ranchito me gusta más. Un eslabón importante de Radio Cadena Inciso. Cuando la música nos transporta los bellos recuerdos. Nostalgia de la música que llegó para quedarse. La escucha solo aquí. Añoranza Doble X. Este es un enlace en vivo con Julio Rodríguez. Al aire. Radio Ranchito. 1420 AM. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Julio Rodríguez, miembro activo del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, Telecomunicaciones Similares y Conexos de la República Mexicana, STIR, sección Tijuana, con la autorización, con la matrícula 15958. Buenos días y bienvenidos a un programa más de Añoranzas Doble X. Saludos y complacencias a partir de estos momentos hasta las 8 de la mañana, todos los domingos. Añoranzas Doble X de 6 a 8 y de 8 a 10, Pedro Infante y sus invitados. Así es que ahí está la información para don Benito. Dice, ¿nomás una hora el domingo? No, son 2 horas, de 6 a 8, don Benito. Ahí está el de Durango, con 28 años aquí en Tijuana, escuchándonos en el Florido, primera sección. Don Benito, gracias. La invitación es que participe con nosotros marcando el 686-3670 con la Lada de Tijuana, 664. Es un teléfono WhatsApp para que envíe su mensaje de voz o de texto al 6664-686-3670. Escuchó muy bien, 6664-686-3670. Ahí está la información. Saludamos a todos nuestros amigos que nos escuchan a través del 1420 AM Radio Ranchito, desde Tijuana, Baja California, México. Y le damos la bienvenida a XCD 1050 AM, la grande de Mexicali, Omar Martínez, Alondra Silva. Alondra, buenos días. Tania Ramos, al Departamento de Ingeniería, el ingeniero Israel Silva, ingeniero Martín Solorio, buenos días por el apoyo en enlace a nivel estatal. Gracias por su preferencia. Para todos los cumpleaños, a todos los que están de manteles largos y cortos, felicitaciones de parte de la gran familia de Radio Cadena Enciso. Nosotros vamos a iniciar inmediatamente. Don Paco, buenos días. Ya está el dueto Frontera. Es más, no es el dueto Frontera, solamente canta precisamente Rafael Buendía. Ahorita le vamos a complacer escuchándonos en Los Pinos con un rico cafecito al estilo de Oaxaca. Dice, Apaxingán, Michoacán, Mirna, su esposa, dice, aquí haciendo historia, gracias. Y vamos a escuchar precisamente a Rafael Buendía Díaz de León, que es el nombre completo de este compositor del pueblo, del rancho Nuevo Morelos, Zacatecas. Más de 150 discos grabados, ganador de disco de oro y de platino por sus altas ventas. Uy, con una biografía tan amplia. Pero hoy nos va a interpretar un tema de su propia inspiración. Eso se llama El Calabaceado. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Buenos días. La parte inicial de Añoranza XX, domingo 5 de octubre. Fierro por la 300, compadre. ¡Firme! Novios en las ciudades se citan en los salones. Los rancheros con su prieta allá por los callejones. Los ricos en la banqueta apantallan con chequera. Los pobres en las veredas. La Alameda se baila calabaceado. En el rancho guarachazo y en los puros repegados. En la sala mejorales tiene casos chillados. En el rancho de este lado tiene el pueblo. Me siento, a veces nomás me asomo y me meto más adentro. Ya con esta me despido, dispensen la revoltura. Les dejo la cascarita y ahí les. Recordar es volver a vivir. Añoranza doble X. Llámanos al 6646-863670. Radio Ranchito me gusta más. En Radio Ranchito me gusta más. 6:12 avanzamos. La grande de Mexicali, don Fortunato, se le cortó la comunicación. Anda ya en Mexicali. Gracias, vuelva a marcar el 686-3670 y aquí vamos a recibir su llamada. Don Fortunato de allá de Mexicali está escuchando la grande de Mexicali. Se activa el 686-3670. Aló, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Muy buenos días, Julio. Buenos días, caballero, ¿con quién tengo el gusto? Ricardo Ruiz. Don Ricardo Ruiz, directamente de... De San Luis, Arizona. Originario de... Ave Nacorichico, Sonora. ¿Nos está escuchando a través de qué estación? De la Grande de Mexicali. La Grande de Mexicali. Bienvenido, caballero. Muchísimas gracias. Mire, aquí estamos siempre pendientes a esta hora, ¿no? Gracias. Y ahora que es doble la programación, pues con más. De 6 a 8. Anda. De 6 a 8 y luego le seguimos con... Con Pedro Infante y sus invitados. Seguro que sí, aquí estamos, Julio, pues para saludar a todo tu auditorio y solicitarte una canción con los Relámpagos del Norte. Los Relámpagos, Ramón Ayala y Cornelio Reina. Oh, así es. ¿Cuál canción? La canción se llama El Espejo. El Espejo. Ajá. Uh-huh. ¿Saludos? Saludos para todos tus radioescuchas. Nada en especial, simplemente para todos y que aquí seguimos pendientes de tu bonito programa. Muy bien, don Ricardo Ruiz, ¿ya preparó el agua para el café? Ya estoy tomando café, fíjate. ¿Cuál? Ah, sí, al estilo de Sonora. Al estilo Sonora, sí, un café colado. Sí, colado, de Talega. Ándele, sí. Negro. Fue, fresquecito. Oiga, ¿sí se acuerda, don Ricardo, en el rancho, en el metate, ¿no? Hacían como una pasta negra, y hay que darle. Sí, sí, y ahorita últimamente lo tuestan como en un disco. Ajá, pero antes era el metate, ¿y cómo se llamaba la manita esa de piedra también? Sí, era, pues nomás le decían la mano. La manita, ¿verdad? Pero es un, o sea, un trabajo grande que hacían las mamás en aquel entonces. Sí, ahora se les facilita más porque lo tuestan, como te digo, en una especie de disco. Entonces, sí. ya que está tostadito, le van echando pues algo de azúcar para que no salga muy amargo. Así es. Y ya después, pues en lugar de usar ese metate para quebrarlo, para molerlo, pues usan cualquier molinito, hay muchos molinitos ahorita. Hasta eléctrico ahí ya. Eléctrico, sí. Sí, eléctrico ya vi. Sí, en un ratito ya está, pero el café es igualmente delicioso. Y es otra cosa, ¿no? Es diferente a tomar un café instantáneo. Así es. El sabor ese sí se disfruta, como el que estoy tomando ahorita. Negro, es la primera taza. La primera taza, sí, y ese café sí es recomendable tomarlo así, negro. Ya con el azúcar que tiene cuando se tuesta. Con eso. Suficiente. Y ya si le pones azúcar, le pones crema, le pones leche, pierde el sabor del café. Es correcto. Pierde la originalidad, el saborcito de ese rico café de Talega. Ándele, y el café instantáneo no, ese es diferente. Ese sí lo combinas con lo que quieras y lo... pues le das el sabor que tú quieres. Perfecto. El café colado, el café así, no. Tiene que ser, para el que sabe tomar café, tiene que ser un café negro. Así como lo cuelas, así te lo sirve. Es correcto. Y así es, Julio. Muy bien, yo estoy calentando luego para prepararme un rico tecito. Para afinar mi garganta. Seguro que sí, muy recomendable y muy bueno, ¿verdad? Don Ricardo, me da muchísimo gusto que se reporte de San Luis, Arizona. Un saludo y que Dios me lo bendiga. Igualmente, Julio, muchísimas gracias. Gracias, caballero. Las 6:16, la Grande de Mexicali. Está Londra, está la Tania, Omar Martínez en la Grande de Mexicali. Perdón, corte comercial, regresamos. En un momento regresamos con más del catálogo de oro. Añoranza doble X. El Centro Familiar Cristiano Armagedón tiene como misión restaurar la familia. Si tú quieres restaurar a tu familia, escucha el programa Un Mensaje de Amor y Salvación, conducido por el pastor Carlos Katestein, todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Solo aquí, en Radio Ranchito. Radio Ranchito me gusta más. Con el Plan Plurianual 2025-2027, una inversión histórica de más de 2.300 millones de pesos se traduce en 129 camiones recolectores, 268 patrullas, 30.000 luminarias y unidades de mantenimiento para todas las delegaciones. Primer informe de gobierno, Ismael Burgueño. Mexicali crece, con calles más seguras, colonias iluminadas y servicios que transforman la vida diaria. Así construimos una ciudad más limpia, más conectada e iluminada, con oportunidades de vivienda para todos. Si eres usuario comercial o industrial de CES, cuide el agua que devuelves al sistema de alcantarillado. Cumple, protege y contribuye. La presencia de grasas, aceites o sólidos causan obstrucciones que dañan las líneas de drenaje. Tramita hoy tu permiso de descarga 2025. Es anual y obligatorio. Recuerda, si eres usuario comercial o industrial de CES, evita riesgos y regulariza tu empresa. Cumple, protege y contribuye. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Gobierno del Estado de Baja California. Radio Ranchito, 1420 AM. Canta, baila y revive los buenos momentos. Añoranza doble X. al 66-4686-3670. Radio Ranchito, me gusta más. En Radio Ranchito, me gusta más. 6:20 avanzamos con más de Añoranza Doble X. La grande de Mexicali está presente y su valle. Claro que sí, don Gustavo. Gustavo Gutiérrez, escuchándonos en Tecate, precisamente en el Pueblo Mágico. Él es de Chihuahua, con 24 años allí en Tecate, radicando en el Pueblo Mágico. Dice, ahí se escucha clarito Radio Ranchito y Añoranza Doble X. Saludos para todos sus paisanos y que Dios me lo bendiga. Por supuesto, también Amada Valenzuela en la Vivienda Popular desde 1961, haciendo historia. Y dice que le mande un cordial saludo para todos los de Nayarit, a todos los coras, a don Melchor, a la familia Valenzuela Caravante, dice, a Caponeta Nayarit, está presente. Aquí lo estamos escuchando en Tepic, Almadelia Valenzuela. Almadelia, saludos de parte de Amada. Y por supuesto también para Armida Valenzuela. Bueno, para todos los Valenzuela, ahí viene Vicente Fernández. Ahorita le vamos a complacer con muchísimo gusto. Y para don Macario, que está trabajando en el Florido, para todos los guardias de seguridad, ya a las 7 sale de turno, dice. Mientras tanto, hay que gozar, disfrutar de Añoranza Doble X. Don Ricardo Ruiz, el de San Luis, Arizona, escuchando Añoranza Doble X a través de la grande de Mexicali. Vamos a recordar a los Relámpagos del Norte, las voces de Cornelio Reina y Ramón Ayala, cuando andaban juntos con este gran grupo Los Relámpagos del Norte, El Espejo. Otro cañonazo musical aquí en Añoranza Doble X. Buenos días, tierra por las 300 firmes. Buenos días, 14 grados centígrados en Tijuana. Rodeada de amigas. Estoy hundido en la pobreza. Solo tú de mí ya no te acuerdas. Porque yo estoy hundido en la pobreza. Ya casi no recuerdo quién me dijo, cuidado, no vayas a humillarte. Tal vez fueron palabras de mi madre, palabras de un cariño que no podía engañar. Collares de perlas te habrán dado, dinero y amor según parece. Yo espero que el espejo te defraude, al fin que la pobreza no envejece. Las nubes por el cielo van llorando, las aves van cantando mi tristeza. Solo tú de mí ya no te acuerdas, porque yo estoy hundido en la pobreza. Solo tú de mí ya no te acuerdas, porque yo estoy hundido en la pobreza. música mexicana. Suena en Añoranza Doble X. Llámanos al 664-686-3670. Radio Ranchito me gusta más. En Radio Ranchito me gusta más, a 6:24 minutos avanzamos con más de Añoranza.